Ya no pases tan airosa ni me hagas tu mala cara. Te saliste de mi pecho, tu imagen ya está olvidada. No me culparás a mí, no me hagas tu mala cara. Debes de culpar tu suerte desventurada. Cuando tú pasas con otro, para mí no es puñalada. Tú crees que siento mucho, pero estás equivocada. Yo sentí en otro tiempo, pero ya no siento nada. Te quise, no lo niego, pero tú me despreciabas. Yo sentí en otro tiempo, pero ya no siento nada. No me culparás a mí, no me hagas tu mala cara. Debes de culpar tu suerte desventurada. Cuando tú pasas con otro, para mí no es puñalada. Tú crees que siento mucho, pero estás equivocada. Yo sentí en otro tiempo, pero ya no siento nada.